Y el gobierno nacional ha cambiado algunos funcionarios. Hay nuevo ministro de producción, es Dante Sica, y los trabajadores y trabajadoras del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, prestigioso organismo nacional que tiene a sus trabajadores en pie de lucha por el despido de alrededor de 260 empleados, le han enviado una carta al ministro, al nuevo ministro, para que intervenga en este conflicto que ya lleva varios meses, más de 5 meses. Está en línea para hablar de este tema con todas las radios comunitarias del país, Giselle Santana. Ella es secretaria gremial de la Junta Interna del Sindicato ATE dentro del INTI. Hola Giselle, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Giselle, muchas gracias por atendernos. Le han presentado por una favor. Carta al ministro. ¿Tienen expectativas en que pueda haber una respuesta? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Bueno, sí, en realidad nosotros asumimos con mucha expectativa el cambio en el Ministerio de Producción, del que depende el INTI, no por una cuestión de nombres, sino por el hecho de que durante casi 5 meses el anterior ministro Francisco Cabrera no intervino en el conflicto de INTI, a pesar de que es un organismo descentralizado que depende de su cartera y que tiene, como bien decías vos en el inicio, una enorme importancia, sobre todo para lo que es el desarrollo de la industria nacional. Así que el hecho de que ahora haya una nueva autoridad en el ministerio al menos nos permite volver a intentar alguna vía de diálogo para resolver esta situación, que ya con las autoridades de INTI no encontramos ninguna vía y estamos, digamos, como muy lejos de alguna posibilidad de resolución, porque la situación, lejos de solucionarse, se viene profundizando en estos meses, no solamente con nuevos despidos, sino con la política de vaciamiento de la institución y de falta de diálogo con el gremio y de militarización del organismo, de ir recortando derechos a la organización y a la participación gremial de los trabajadores y las trabajadoras en el instituto. Así que, bueno, esperamos justamente que el ministro, el nuevo ministro, pueda intervenir en esto. Y estamos también preparando una carta al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, justamente por lo que es la situación del avance sobre los derechos democráticos y sindicales dentro de la institución. Giselle, ¿cuántos despedidos hay en total? 265. Son los despedidos desde el 26 de enero hasta acá, pero ha habido algunas reincorporaciones, unos 50 compañeros aproximadamente que han ido siendo reinstalados en sus puestos de trabajo, la mayoría por decisión de la justicia, que bueno, que hizo lugar a nuestras cautelares, justamente señalando el hecho de que se trataba de delegados y delegadas de nuestro sindicato y que nos amparaba la tutela sindical y no podían ser despedidos. Giselle, y además de los despidos hay una reestructuración del organismo que reduce sensiblemente sus funciones, lo ajusta bastante al INTI, ¿no? Sí, te diría que eso es lo más grave de lo que está ocurriendo. No solamente porque seguramente esa reestructuración va a implicar nuevos despidos masivos, sino por lo que se está perdiendo, ¿no? Que son líneas de trabajo vitales dentro de la institución, no solamente para los quienes trabajamos acá, sino fundamentalmente para toda la población que se ha beneficiado en estos años de la existencia de un organismo público que estaba al servicio de cuidar la salud y la calidad de lo que todos consumimos como productos industriales y que hoy está dejando de hacerlo en áreas muy sensibles. Además, en un momento de una gran crisis para lo que es todo el sector productivo en nuestro país, fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas, donde el INTI podría estar jugando un rol a través de la asistencia tecnológica y no está pudiendo hacerlo por esta situación de reestructuración y vaciamiento del organismo. Ustedes justamente en el comienzo de la nota apuntan a eso, al sector de las pymes que está sufriendo esta política económica, y ustedes tienen expectativas en que el ministro pueda por ese lado intentar intervenir, hacer algo. Bueno, si el ministro cumple, digamos, con lo que ha sido su discurso y el hecho de que supuestamente este cambio de funcionarios se debe a tratar de tener una política más activa hacia las necesidades de la pequeña y mediana empresa, entonces podemos tener alguna expectativa. Hoy sabemos que la situación es realmente dramática, de hecho nos ha llegado la adhesión de la mayoría de las cámaras empresarias, de la pequeña y mediana empresa, que son las que han sido solidarias con la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de INTI en todo este tiempo, y que se suman al paro nacional con un persianazo, lo han llamado, bajando las persianas el lunes 25, sumándose al paro nacional de los trabajadores y trabajadoras en todo el país. Así que realmente creo yo que es prioridad para el ministro atender esta situación que afecta seriamente a lo que es la producción en el país y a los puestos de trabajo, ¿no? Porque son los principales empleadores, las pequeñas y medianas empresas, y que para esto es necesario también que atienda la situación de INTI. Giselle, hoy, más allá de este intento con la nota dirigida al ministro, ¿No hay diálogo? ¿No hay ninguna instancia de negociación? No. Hace más de un mes que no hay ningún diálogo con las autoridades de INTI. Ellos desconocen directamente a la representación sindical mayoritaria en el organismo. Han decidido seguir adelante con su política a la fuerza, de prepo, diríamos. Y bueno, eso es lo que genera cada vez una situación de mayor conflictividad dentro del organismo, y de hecho se sigue avanzando sobre derechos y conquistas muy sentidas por los trabajadores y trabajadoras de INTI. Hoy justamente vamos a estar realizando un acto con la presencia de la diputada nacional Vanessa Sile y con un grupo de mujeres sindicalistas de la corriente federal de la CGT en esta unidad de acción que venimos pregonando desde el INTI y de nuestra CTA, justamente para denunciar que se está avanzando sobre el jardín maternal, que es una conquista de décadas dentro de la institución y es una manera de afectar directamente los derechos de las mujeres trabajadoras, cerrando las salas de 4 y de 5 años. Y bueno, por supuesto que en un contexto donde en el país se intenta avanzar en los derechos de las mujeres, nos parece que esto es un retroceso inaceptable y por eso estamos dispuestas a enfrentarlo. Giselle, por último te pido que le expliques a la gente que nos está escuchando por qué el reclamo de ustedes va más allá de una reivindicación gremial y por qué hay una importancia estratégica de la posición, la historia, la trayectoria del INTI en todo esto. Bueno, nosotros justamente estuvimos lanzando esta semana una campaña que intenta explicarle a la población que defender al INTI es en realidad una tarea de todos y todas, porque el INTI, además del rol que cumple en relación con la industria nacional, tiene una tarea fundamental que es proteger la salud de la población y el derecho a consumir seguros y además a no ser estafados en el consumo. El INTI, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Metrología, somos los custodios de los patrones nacionales de medida, es decir, que todos los instrumentos de medición que intervienen en la economía del país son verificados y certificados por el INTI. Si te hacen una multa por un exceso de velocidad, ese cinemómetro tiene que estar certificado por el INTI. Si cargas nafta en un surtidor en una estación de servicio, tiene que estar verificado por el INTI para que no haya fraude. En las balanzas que están en los supermercados, en los aeropuertos o en los grandes puertos de donde se exporta y se importan las mercaderías, eso es fundamental que lo garantice el Estado y un organismo como el INTI que tiene el know-how para hacerlo, ¿no? Y el personal capacitado, idóneo y con la experiencia necesaria para semejante tarea. También nosotros certificamos lo que son todos los productos plásticos y eso tiene que ver con la salud de nuestros hijos, ¿no? Las mamaderas, los chupetes, los juguetes, también certificamos todos los productos que se importan desde pilas que contienen materiales pesados y son altamente contaminantes, materiales para la construcción, en fin, los materiales que intervienen en la salud, ¿no? Los guantes de látex, preservativos, son todos controles que se están perdiendo y que realmente nos afectan a todos. Giselle, te agradecemos muchísimo el contacto con las radios comunitarias que integran Farco. Gracias a ustedes por acompañar siempre en nuestra lucha. Un fuerte abrazo. Ahí hablamos con Giselle Santana, ella es trabajadora del INTI, secretaria gremial de la Junta Interna del Sindicato ATE dentro de este organismo nacional.